que desprecias el mensaje en este tiempo. Cuando se oye por doquiera el evangelio, muchas personas esperan otro momento. Llega la muerte y los conduce hacia el infierno. Unos me han dicho cuando les he predicado, eso es verdad lo que tú me estás diciendo. El evangelio es el único camino, mas soy muy joven, esperar otro momento. Pero nosotros seguiremos predicando este mensaje que conduce a vida eterna. A ver si hay un entendido que lo acepte y vaya al cielo y sea librado de condena. Pero nosotros seguiremos predicando este mensaje que conduce a vida eterna. A ver si hay un entendido que lo acepte y vaya al cielo y sea librado de condena. Me han dicho estando al borde de la muerte, estando aún en pleno conocimiento, el evangelio es el único camino. Al levantarme de esta cama me arrepiento. Estas palabras me las dijo un moribundo, pues él creía que faltaba mucho tiempo. Al otro día cuando volví a visitarlo, al preguntarlo me dijeron que había muerto. Pero nosotros seguiremos predicando este mensaje que conduce a vida eterna. A ver si hay un entendido que lo acepte y vaya al cielo y sea librado de condena. Pero nosotros seguiremos predicando este mensaje que conduce a vida eterna. A ver si hay un entendido que lo acepte y vaya al cielo y sea librado de condena. Y vaya al cielo y sea librado de condena.